Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, aquí estamos una vez más, la 16ª vez con el programa Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, la radio de la Asociación Pensamiento Penal y en la compañía, como siempre, de José Cipolletti, Fano Ávila. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes Mario, buenas tardes Fano y buenas tardes a la audiencia, a la nutrida audiencia del programa. Bueno, no quisiste decir 1,5 millones. No, porque las últimas estimaciones han subido, dicen que ha subido. El share. La audiencia, no tengo los números, no quiero tirar fruta. Bueno, aquí de nuevo, tratando de generar un programa que resulte interesante a los que nos escuchen, muchos o pocos. Pero bueno, lo hacemos como si nos escucharan muchos. Fano, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? Bueno, hoy tenemos dos entrevistas. Vamos a charlar en el segundo bloque con Leandro Halperin sobre algo relacionado con el cabeza de termo de esta ocasión, que no es Bernie, como voy anticipando. Vamos a charlar sobre esta cuestión de los presos, las cárceles. Y luego en el último bloque vamos a conversar, somos medio monotemáticos, también sobre cárceles, con Ricardo Mendoza, quien nos va a contar un poco sobre esta experiencia que se está viviendo ahora en Mar del Plata, que se ha dado en llamar la celda itinerante, que es una réplica de una celda de Batán, pero bueno, ya vamos a hablar bien de eso en el último bloque. Así es. ¿Y quién es entonces el cabeza de termo que tenemos para esta semana? El cabeza de termo de esta semana, que por al menos es lo que yo propongo, debiera ser Jorge Lanata, por la pavada que dijo en el programa del 18 de noviembre, y recomendándole a los jubilados delinquir para ir presos y cobrar un estipendio, según él, más alto que lo que cobraría en libertad. Confundiendo las cosas, confundiendo al público, evidentemente exprofeso, porque no puedo creer, no puedo pensar que Lanata ignore que lo que puedan recibir los prisioneros en las cárceles en el país es fruto de una retribución al trabajo que realizan en condiciones de encierro. O que cobran por estar presos, porque creo que ese fue el contexto. Él intentó confundir a la población diciendo que cobraban por estar preso. O sea, ser preso implica tener un sueldo de 4.000 chirolas. Vos, Fano, estás diciendo que yo también estoy confundiendo a la gente. Vos estás haciendo lo mismo que la Bueno, compartimos y coincidimos, y creo que un poco bueno de esto es a lo que se va a referir Leandro Halperin en su entrevista, ya que tuvo una carta pública dirigida a Jorge Lanata, hecho que valoro, porque ciertamente Halperin es un hombre de la oposición, es un hombre de la Unión Cívica Radical, que de pronto, bueno, en algún punto sale a cruzar al comunicador opositor más importante, o uno de los más importantes, como es Jorge Lanata. Me parece un gesto valioso por parte de Leandro, en este caso priorizando el tema que a él lo apasiona por encima de las cuestiones coyunturales de la política de oposiciones y oficialismos. Yo voy a proponer un segundo cabeza de termo que estuvimos charlando en la preproducción, y en este caso no una persona, sino a un partido político, y concretamente el PRO de Córdoba, que sacó una publicidad, ha sido vista por estos días, para evitar la transmisión del SIDA, y bueno, pone una imagen de una niña muy jovencita, daría la impresión ser un cuerpo pequeño, con la vagina cerrada con un cierre relámpago. Es decir, proponiendo la abstinencia y la castidad. Una propuesta o una idea realmente que atrasa muchos años, creo, muy retrógrada, y que en algún punto me parece que, bueno, niega las verdaderas consecuencias de esta enfermedad y cuáles son las formas verdaderas que tenemos para afrontarlas, que no es de ninguna manera a través de la castidad y del... De todas maneras, a mí me hubiera parecido más grave que hubiera aparecido un pene y un piolín. Claro, por ejemplo, sí, realmente veía en los comentarios de los lectores a la nota en uno de los portales periodísticos, bueno, a ver si se animan también el PRO, ¿no es cierto?, en ir en contra de los gays y poner una cola con un moño atrás, ¿no es cierto?, decía un lector, realmente muy ingenioso, pero sería lo mismo prácticamente, ¿no es cierto? Realmente que hay que tomarlo a la chacota, claro. No da para otra cosa, me parece que no da para tomarlo en serio. Es lamentable desde el mensaje y desde la estética del mensaje también, ¿no? Porque también había comentarios sobre eso en Twitter, me dice... Así es. La vagina como digamos, de una criatura prácticamente. Así que bueno, esta semana hemos compensado la ausencia en alguna otra anterior de Cabeza de Termo, en vez de uno, dos. José, hemos sabido que en la semana que pasó la Asociación Pensamiento Penal presentó su libro, me mira con cara de asombro porque no lo habíamos hablado esto, pero presentó la Asociación Pensamiento Penal su libro por los 10 años. Sabemos que vos estuviste allí en la presentación del libro. Bueno, no sé qué impresión que podés contar para aquellos que no estuvieron en el acto. Sí, ¿qué puedo contar? Lo primero que voy a contar es que me regalaste un libro sin dedicación porque te molestaban las manos. Me dio esa impresión que andabas con el libro de acá para allá, me encontraste a la pasada y me lo diste así. Vos tenés libro, yo no lo tengo. Yo tampoco lo tengo. Estuve a punto de regalárselo a Román. A Román D'Antoni, que no, porque andaba sin libro, pobre, y estaba buscando uno y yo sabía que me iba a poder hacer de otro y dedicado. Bueno, en definitiva lo que vi me llenó de satisfacción porque sé de la tarea que vienen haciendo en estos 10 años, de lo que vienen luchando, remando contracorriente, nadando contracorriente. Y bueno, el único pez que nada a favor de la corriente, decía el viejo Raúl, es el pez muerto, y ustedes han demostrado estar muy vivos y coleando durante estos 10 años, pero lo más notable es que han remontado la corriente, y espero que no la remonten como el salmón del Pacífico, que cuando llega al final llegan para morir. No es la expectativa, bueno, también llega para reproducirse, esto hay que decirlo, el salmón del Pacífico llega al lugar que remonta para reproducirse, y quizá ese sea el destino de APP, y así lo deseo. Y vi una cantidad impresionante de público. Vos, Mario, dijiste que te había sorprendido, a mí no me sorprendió para nada, me pareció que era una recompensa al mérito y a la militancia. Por otro lado, también vi la grandeza de los principales integrantes, de los fundadores, la grandeza tuya, la grandeza de Gustavo Vitale, de Eleonora, de Adrián, de toda la gente que depositaba en la tarea de los demás lo que ha crecido APP. La verdad es que me fui muy impresionado y muy satisfecho y con la esperanza de un éxito acabado en la tarea que APP ha emprendido. Esto es lo que pude ver y lo que pude vivir. Bueno, Macanudo, gracias por las palabras y sí hemos tenido, la verdad, sí fue una tarde llena de emociones, ¿no es cierto? Ahí dejamos aflorar las emociones. Lo vimos a Fernando Gauna, el secretario, realmente estaba muy conmovido, ¿no es cierto? Le costaba, digamos, llevar el hilo de las palabras en la parte de lo que a él le tocó. Luego en nuestros chats internos que tenemos. Él lo dijo que le costó muchísimo porque, bueno, lo siente, lo vive y lo lleva tan adentro a Pensamiento Penal, que llegar a lo que para él fue la concreción de haber coordinado el libro, haber coordinado todo este enorme esfuerzo, era muy significativo para él. Así que bueno, lo importante, creo que pasamos un grato momento. Ya está el libro en todas las librerías, el libro es de la editorial Siglo XXI, está muy bonito el libro, muy lindo, muy bien presentado. Hay material para todos los gustos, donde en algún punto intentamos graficar lo que hemos hecho, algunas de las cosas que hemos hecho en estos últimos 10 años. Así que bueno, y además me llamó la atención realmente el libro a un precio muy accesible para lo que son, sí, los valores de los libros hoy, 150 pesos, que bueno, digamos, por ahí no es un dinero que todo el mundo lo puede disponer, pero a lo que vale un libro hoy, me parece que es materialmente, solo materialmente estás en esos valores, sí, pero además tiene trabajos de mucho valor, sí, de hecho lo he estado revisando, bueno, son trabajos que se han venido publicando, que yo he venido leyendo, pero en estos días le he dado un repaso, inclusive con Natalia, aclaro, con mi mujer, mi pareja, hemos estado usando algunos de los temas para trabajos de posgrado y para... Nos quedó muy interesante la obra, ¿no? Es muy interesante. Lindo, sí. Lo gracioso, el otro día pensaba, ahí más o menos se reflejan algunas de las batallas de APP en los últimos 10 años, pero apenas se cerró esa obra, ya podrías hacer una segunda obra casi en los últimos 6 meses, lo que estamos elaborando, la cantidad de cosas que se están haciendo. Sí. En los últimos 6 meses tenés para hacer tomo 2. La producción de APP es cercano, no es infinito, pero es inconmensurable. Sí, sí. Hay muchísima. Hay muchísima producción porque realmente, bueno, creo que se ha logrado algo que yo intenté transmitir, que es la confiabilidad, o sea, en el acierto o en el error, creo que tratamos de ser una institución confiable, los que se acercan difícilmente, digamos, no los vamos a atender, no les vamos a decir algo, todo el mundo se lleva nuestro acompañamiento y bueno, creo que esto es lo que se valora fundamentalmente, una línea de conducta y lo que siempre hemos tratado de conservar y promover. Fundamentalmente que haya buena gente, la buena gente, más allá de que podamos haber leído un libro más o menos que otro. Sí, eso es algo que siempre, desde que yo me acerqué a Pensamiento, creo que en algún momento te lo dije, me llamó mucho la atención la calidad de las personas con las que te encontrás adentro. A vos te permitieron acercarte con la condición de que cambiaras. Sí. Yo dije, che, yo cambio, que ibas a cambiar. Sí, claro, algo de eso, pero es cierto, es más, también se fundó oficialmente APP Buenos Aires, vi el acta, sí. Y veía los nombres de las personas y decís, wow, primero mucha gente, y segundo mucha gente muy copada, con mucho compromiso, sí, sí. Gente bueno, muy amable. Sí, algo muy, muy notable es la federalización, la federalización de la organización es increíble, bueno, y esto es un mérito del director ejecutivo, un mérito... Hemos recorrido algunos kilómetros. Ha permitido que la tendencia natural del ser humano es de aglutinar, es centrípeta, y ha tenido una actitud justamente de centrifugar y de permitir. Mantiene control sobre todo, pero un control difuso, que no se note mucho el control. Y no, me interesaba lo del tema APP Buenos Aires, yo estoy muy entusiasmado con APP Buenos Aires, hay un cúmulo de personas jóvenes impresionante, muy valioso, además cubriendo un amplísimo espectro ideológico, realmente desde un Diego Goldman, querido amigo, un hombre liberal en el sentido de las libertades, ¿no es cierto? Digamos, un liberal ortodoxo en el mejor sentido de las palabras, a personas absolutamente críticas que yo las he visto en el abolicionismo, el caso de Santiago Molins, lo recuerdo en este momento, bueno, y entre medio una variedad muy importante de chicas, de chicos, ¿no es cierto?, que estoy seguro que van a generar mucho ruido. Van a hacer mucho ruido en Buenos Aires, con inclusive la interdisciplinariedad, qué palabra difícil, bueno, no todos son abogados. Destaco, estuvimos compartiendo la mesa, José, con Andrés Pérez Esquivel, sociólogo, un muchacho joven, recontra joven. Le vamos a hacer alguna nota, tenemos pendiente, porque se ocupa de algunas temáticas temáticas muy preocupantes, novedosas y de las que habitualmente por ahí no las percibimos tanto. Bueno, así que me parece que realmente un futuro impresionante auguro para APP Buenos Aires y ojalá que así sea. Y para los otros capítulos provinciales también en cualquier momento explotan. Sí, sí, están en formación, ¿no es cierto? El resto de los capítulos están generando, veo muy bien a Córdoba, está generando su propia personalidad ahí con Juancito Almada a la cabeza, ¿no es cierto? Querido amigo, compañero, él se ha recibido hace muy poquitos meses, así que ahora creo que por ahí tiene más tiempo libre como para empezar a coordinar acciones. Córdoba en sí mismo, ¿no es cierto? Es un lugar, una provincia donde hay mucha militancia, muchas inquietudes y donde ocurren muchas cosas también, ¿no es cierto? Así que creo... La convocatoria de la Marcha de la Gorra. La Marcha de la Gorra, lamentablemente este año no pude estar, el año anterior, ¿no es cierto? Pero eso es ya la octava Marcha de la Gorra multitudinaria en contra del código de faltas, de la violencia policial, así que bueno, en fin, hay muchísimo por hacer pues, todavía por delante, y bueno, yo ya en algún punto vos no estabas presente, pero anuncié, ya dejé entrever, traslucir que estoy en el último tramo dentro de la vida institucional de APP, o en la vida activa, siempre voy a seguir estando de una manera u otra, pero así que bueno, se van cumpliendo ciclos y hay que dejar paso a otras personas. Eso dice Mirta Legrand hace rato y como Mirta Legrand puede ser. Son los mismos tiempos. No, pero no va a ser el caso. Yo tengo ahora una asignatura pendiente que el año que viene veremos de poner en marcha, y si en la medida que la logre encaminar, la lograremos entre todos, pero yo voy a poner toda mi energía en eso. Ya el año que viene vamos a comenzar a hablar de esto. Una vez que se encamine, bueno, seguramente llegue el tiempo del descanso. Bien. Vamos a la pausa y luego a las entrevistas a ver qué música nos tiene preparado el DJ. Bien, quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. Bebes del agua que está contaminada. Quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros en este show. Bien, pensaste que no te equivocarías. Quizás te confundió la envidia ajena. Pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira. Es al revés. Cuando solo pasajeros. En este fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver. La razón y el motor que pudo ser ya será, ¿qué será? ¿Qué puede ser distinto? Pudiste estar sin fe, pudiste estar sin fe. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Regresamos de la música y, tal como habíamos anunciado en el primer bloque, ahora estamos en comunicación con un amigo de mucho tiempo, a pesar de ser un amigo virtual, con quien permanentemente estamos cruzándonos en las redes sociales, y en este caso me refiero a Leandro Alperín. Leandro, ¿nos estás escuchando? Los escucho perfecto. Bueno, un gusto tenerte entonces en Radio Utopía, la radio de APP, y queríamos, bueno, conversar contigo ya que tenemos algunas cuestiones en común. Recordemos para quien no lo conozca, que supongo que deben ser muy pocas personas, que Leandro es un hombre que está muy vinculado con toda la problemática del mundo carcelario, recorre el país un poco tratando estas cuestiones, y también, concretamente, un militante de la Unión Cívica Radical. Este partido en el cual, debo decirlo, tengo mi origen, tengo mis raíces, allá por 1970, 1971. ¿Y después qué te pasó un injerto? Y después qué me pasó, no sé, nada. Bueno, uno siempre la filosofía naturalmente no la perdemos, pero a mí no me pasó nada, le pasó al radicalismo, lamentablemente, algunas cosas. Pero bueno, esos son pequeños detalles de la historia. Leandro, no, en estos días, siempre estás tomando notoriedad por un motivo u otro. Ahora fue una carta que le envías a Jorge Lanata acerca de algún comentario quizás un tanto vulgar que deslizó en una de sus editoriales acerca del trabajo en cárceles y el salario que se les abona a las personas que prestan servicios. Entonces, Leandro, si nos querés, por favor, recordar, por un lado, en qué consistió esta carta pública que le dirigiste a Jorge Lanata y qué es lo que te movilizó a hacerlo. Mirá, a mí lo que me pasó el domingo cuando miraba el programa de él es que, en primer lugar, me sorprendí, porque si bien yo sé que lo que Lanata hace es un programa periodístico destinado a esmerilar el gobierno como parte de una estrategia política, que inclusive hasta puedo coincidir, porque no coincido con el gobierno, y en general dice muchas verdades que duelen al gobierno, fundamentalmente, en este caso me pareció que lo que él planteaba era contrario, además, a lo que él había hecho durante estos 10 años, porque nosotros venimos denunciando las violaciones a los derechos humanos en las cárceles que lleva adelante el Estado en general y este gobierno también en particular. Y Lanata muchas veces había difundido esas violaciones a derechos fundamentales en contextos de encierro. Uh-huh. Y cuando él plantea que le recomienda a un jubilado delinquir para ir preso, porque en las cárceles los presos ganan 4.400 pesos, claro, y que encima tenían un sindicato, lo que hace es poner en tela de juicio qué es lo que deberíamos hacer entonces con los presos, qué es lo que él espera que haga el Estado con una persona que es privada de libertad. Sí. Los presos que ganan 4.400 pesos lo ganan por trabajar. Sí. Entonces el trabajo merece un salario. Lo contrario es explotación, y la Argentina por suerte superó esa etapa en la cual un trabajador podía ser explotado, no merecía un salario y no merecía una agremiación a través de un sindicato. Sí. Y las personas privadas de libertad lamentablemente también sufren violaciones a muchos derechos fundamentales. Sí. Y no me parece mal que entre ellos se organicen para expresar lo que consideran que son acciones del Estado que están mal y que propongan cómo encaminar algunas respuestas a esas acciones. Lo contrario es estigmatizar, es condicionar a que las personas privadas de libertad tengan una vuelta sumamente conflictiva, que es lo que supuestamente las políticas públicas pretenden prevenir, y hacia ahí iba dirigida mi inquietud. Creo que en estos casos comentarios como esos solamente suman problemas y nos alejan de las soluciones. Sí, Leandro, coincidimos con el diagnóstico, un tema en el cual venimos trabajando mucho. Vos deslizás un tema, un eje de discusión que me parece muy fértil y que habría que profundizarlo, y cuando te referís a la necesidad que las personas privadas de la libertad se organicen, se hagan oír, ¿no es cierto? Se hagan oír sin necesidad de tener que recurrir a un motín, obviamente. Y vos sos un hombre de la democracia, claramente. ¿Crees, y estoy seguro que me vas a decir que sí, pero cómo lo podemos transformar, la necesidad de la democratización del contexto de encierro? Bueno, es que obviamente sí, ¿no? Que coincido con lo que planteás. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, viéndolo. Nuestra sociedad es muy hipócrita frente al delito, a lo que califica como delincuente y al periodo en el cual una persona es condenada. Cuando un delito se comete, pretendemos que identifiquen rápido al responsable y que le caigan con todo el peso de la ley. Cuando esa persona cumple su condena, que son los menos los que son identificados en relación a los ilícitos que se producen en nuestro país, y está por recuperar la libertad de aquel que fue condenado, nos asusta esa persona porque sabemos que en la cárcel pasan cosas malas, que la cárcel contamina con lo peor de nuestra sociedad, que mucha gente sale más violenta de lo que entra en ese lugar, y por lo tanto pretendemos que rápidamente vuelva a la prisión, que lo alejen del conjunto. Pero no miramos ese mientras tanto. Sí. Y ese mientras tanto es el tiempo que el Estado tiene para poner a disposición herramientas que le permitan a esas personas elegir con libertad, con más libertad en ocasiones y con libertad en otras, de qué manera quieren vivir su vida, esperando que eso sea de manera no conflictiva. Pero para que no provoquen nuevamente un conflicto, lo que hay que dar son oportunidades igualadoras que permitan integrarse a la sociedad y no que consoliden la marginalidad de la sociedad. Por lo tanto, creo que el camino que la democracia debería tener en contextos de encierro es visibilizar qué es lo que pasa y trabajar en el adentro pensando también en el afuera. Entonces hay que capacitar para el empleo, hay que brindar oportunidades que tienen que ver con la educación, con la salud, con la integración no conflictiva. Si eso no es así, el pronóstico es que mañana va a ser peor que hoy, y verdaderamente es lo que viene pasando, ¿no? Hoy es peor que ayer. Leandro, José habla, perdona que te interrumpa. Yo lo que nosotros venimos masticando desde hace un tiempo, conversando entre nosotros, y que hemos oído por ahí en alguna charla con un dinamarqués que fue director de cárceles en Dinamarca, y de casualidad lo encontramos en una iglesia metodista, en Necolandia, como suele decir Mario, todo muy extraño. Pero lo que apuntamos con la pregunta de Mario es saber cómo verías vos una vida democratizada dentro de la cárcel, es decir, con participación activa del prisionero en el modelo carcelario. Una suerte de reforma universitaria, una suerte de Alejandro Korn dentro de las cárceles, algo similar. Vos, es que creo que es imposible, sí, poder motivar a alguien sin escucharlo, sin que participe de ese proceso. Me parece que las personas privadas de libertad tienen, el Estado debería promover su participación, su opinión organizada, pero también tienen derecho. Porque la pena privativa de la libertad impone como castigo solamente la pérdida de la libertad. Uh-huh. El resto de los cercenamientos de derechos fundamentales, como el de opinar qué pasa con su propia vida, no deberían ser obstaculizados por el Estado. Sí. Y en muchísimos casos, integrarlos a ese proceso de decisión de las políticas públicas, de cómo va a ser su presente y también cómo va a ser el futuro, me parece que debería ser una herramienta fundamental, y la única manera en la cárcel donde el autoritarismo se hace presente de su manera más violenta, para que los presos puedan organizarse y defenderse frente a tantos atropellos, es a través de la organización. Uh-huh. Las voces individuales caen en saco roto, no tienen muchas otras posibilidades para ser oídos que organizarse. Sí. El Estado en sus distintas versiones los escucha bastante poco y mal. Claro. El Poder Ejecutivo desde la Administración Penitenciaria prefiere no ver aspectos críticos de su gestión, a veces vejatorios, de los derechos de las personas privadas de libertad, y no solo que pretende no ver ni oír, sino que pretende callar las, sí, que se alzan para informar. Sí, y algo, señor, muy parecido pasa con el judicial en muchísimas ocasiones, salvo raras excepciones. Las denuncias de las personas privadas de libertad no trascienden. Uh-huh. Y el legislativo no recepta esta cuestión de manera razonable, agrava penas sin ton ni son, no analiza la cuestión penitenciaria en profundidad. Seguimos teniendo una ley orgánica, Servicio uh-huh. Penitenciario Federal, de la dictadura, que no solo es de la dictadura, sino que le da plenos poderes hacia el interior de la cárcel uh-huh. a una fuerza que exclusivamente está formada para la seguridad o para la inseguridad, ¿no? Pero sí, que es una fuerza de seguridad. No son personas formadas para estimular, para promover, para contagiar conductas positivas. Sí. Más bien te diría todo lo contrario. Creo que hay que invertir la forma en la cual la democracia viene trabajando desde su recuperación en contextos de encierro, redireccionarlas, y en ese contexto, en ese camino, la voz de los presos son también importantes, deberían ser oídas y tienen derecho ellos a ser escuchados, creo. Así es, muy, muy claro, Leandro, y por supuesto compartimos. Por añadidura, inclusive se corre el riesgo en la medida que las personas privadas de la libertad no puedan hacer oír su voz en forma directa, expresar cuáles son sus verdaderos intereses, que bueno, terceros con buena voluntad o sin ella, mediemos su palabra y la hagamos funcional a nuestro modo de ver las cosas, que no siempre tiene que necesariamente es coincidente con lo que verdaderamente piensa el privado de la libertad, ¿no es cierto? No, claro, y además viene bien hacer historia sobre cómo nació el sindicato de presos. Uh-huh. En la cárcel de Devoto fue en donde empezó esto. Esto fue porque el centro universitario de Devoto fue intervenido por el Servicio Penitenciario Federal, fue claro, cerrado por el Servicio Penitenciario Federal, fue cooptado, sus estudiantes de derecho más avanzados, los que hacían habeas corpus, los que utilizaban el derecho para cuestionar el sin derecho del Servicio Penitenciario Federal, fueron golpeados y trasladados a otras unidades penales. Sí, señor. Y el PUD era la boca de las violaciones a los derechos de los presos en Devoto. Uh-huh. Estos presos tuvieron que organizarse de otra manera para hacerse sí, oír, y ahí nace el sindicato de presos. Así entonces, es. También los que hacen, los que llevan adelante las políticas públicas, tienen que saber que no van a poder tapar el sol, que cuando lo hagan de una manera va a aparecer otra para visibilizar qué es lo que ellos hacen mal y para promover qué es lo que hacen bien. Uh-huh. Uno no tiene derecho a callar las voces de los principales protagonistas de lo que pasa en esos contextos. Además, precisamos hacerlos parte de lo que la sociedad pretende y no ponerlos enfrente, creo. Sí, señor. Te hago la pregunta, o quizás en algún punto la otra cara de la moneda. Vos estás planteando la posibilidad que las personas privadas de la libertad en alguna medida se sindicalicen. ¿Cómo ves vos la posibilidad de sindicalización del personal del servicio penitenciario y por añadidura otro de los temas del debate de la agenda, la sindicalización del personal policial? Igualmente bien. Creo que con limitaciones en cuanto al derecho a huelga, me parece que cuando están en funciones no pueden faltar al trabajo porque es un servicio público esencial, claro. No son reemplazables, pero sí creo que deberían tener todo el derecho del mundo y el apoyo para poder agremiarse y plantear sus problemas de manera colectiva, porque el personal penitenciario también sufre abusos. Claro. Muy graves en contextos de encierro, ¿no? Sí, señor. Esta misma organización verticalizada, autoritaria y violenta para con las personas privadas de la libertad es igualmente vertical, autoritaria y violenta para con su propio personal. Sí, las sí. condiciones en las que trabajan, los apretes que sufren los que quieren transitar el camino que la ley ordena y no el contrario, son sumamente perjudiciales para el objetivo de nuestras leyes en contextos de encierro. Y alzar la voz en términos individuales para cualquier personal penitenciario o de otra fuerza de seguridad suele ser riesgoso, cuanto menos implica la pérdida del trabajo, pero en ocasiones hay daños mucho más graves. Que la agremiación es el camino también para mejorar las condiciones en las cuales ellos trabajan, porque precisamos que sus condiciones sean mejor, porque sí. ellos son nosotros en esos contextos. Entonces, si lo hacen en malas condiciones, van a hacer un mal trabajo, aun cuando quieran hacer uno bueno. Por lo tanto, yo estoy a favor también de la agremiación de las fuerzas en general y de los servicios penitenciarios en particular. Bueno, la verdad que estamos muy, muy de acuerdo también con esta idea, venimos también sosteniéndola desde hace tiempo. Leandro, estamos terminando 2014, han pasado muchos años y vemos que la cárcel, lejos de mejorar, creo que coincidiremos, ha empeorado, no avizoramos soluciones en un horizonte cercano. Me da la impresión, acá hay tres posibilidades. Seguimos como estamos, cerramos los ojos, damos vuelta la mirada para otro lado, total, bueno, ahí tenemos el depósito. De otro lado, sostener, bueno, plantear, impulsar, promover la abolición del sistema penitenciario, idea con la cual muchos podemos coincidir, pero mal que nos pese, no aparece, digamos, en el horizonte más cercano e inmediato, y lo cierto y lo concreto es que ahí adentro hay seres humanos y hay personas. La otra posibilidad es pensar en una cárcel diferente. ¿Se puede pensar en una cárcel diferente, Leandro? ¿Qué características vos le verías? Yo no sé si esto es sintetizarlo demasiado. ¿Podemos pensar en una cárcel buena y bondadosa? Bueno, ese es el motivo por el que me quiero juntar con vos, para charlar estas cosas, porque sí, yo creo que, no, mejor dicho, una cárcel buena y bondadosa, no, me parece que eso es imposible. Hay que saber que la cárcel daña, en primer lugar, ¿no? Lo que pasa es que es un daño socialmente aceptado y hasta promovido, claro. Que es como bien planteabas al principio vos, pensar que en sociedades como las nuestras es viable la abolición de la cárcel, no solo es utópico, es ridículo. Por lo tanto, es un paradigma que los que nos preocupamos por las políticas públicas lo podemos tener en consideración a los efectos de visibilizar el arco iris, pero también tenemos que saber que no es un destino al que podamos llegar. Por lo tanto, me parece que hay que trabajar con la realidad. Sí. Y la realidad indica que la cárcel daña. Por lo tanto, creo que lo primero que deberíamos hacer es analizar ese daño, y vamos a concluir fácilmente que daña en un camino de doble vía. Daña a sus prisioneros y trabajadores, pero también daña a la sociedad que pretende proteger o que dice proteger, porque estas personas que vuelven al medio libre no parecieran reducir las oportunidades de producir conflicto y la sociedad no pareciera integrarlos como consecuencia de ese tiempo en contextos de encierro. Por lo tanto, creo que el primer cambio de las políticas públicas en materia penitenciaria es trabajar pensando en reducir el daño que la cárcel provoca. Y el segundo cambio me parece que está vinculado con lo que yo considero es el paradigma principal de las políticas públicas, por lo menos en esta década, que es el de las cárceles tranquilas. Buscan mantener las cárceles tranquilas, que la paz de las prisiones no se altere en exceso, a punto tal que la sociedad sepa qué es lo que pasa en esos lugares. Para conseguir esa tranquilidad, el Estado echa mano a su peor cara y a sus peores herramientas, ¿no? A la violencia, a la despersonalización, a la humillación, a las drogas, a los abusos. Y creo que ese cambio tiene que tener que ver con que no hay que pensar en cómo tener la cárcel tranquila, sino en cómo construimos sociedades pacíficas e integradas. ¿Y qué significa tener sociedades integradas? Significa tener individuos con pleno acceso a los derechos fundamentales, a las herramientas que te permiten ser verdaderamente libres, ¿no? A la educación, al salud, a la capacitación para el empleo, que son derechos y herramientas para las que el Estado no llegó a tiempo, si es que quiso, con la mayoría de las personas privadas de libertad, que no son las mayorías que delinquen. Creo que el delito se previene con lógicas y con políticas mucho más complejas que las que estamos hablando ahora, pero me parece que los contextos de encierro tienen dentro de la población que delinque a una porción de personas muy importantes que no necesariamente son el general de los que producen ilícitos, pero que sí tienen patrones comunes en lo, para que el sistema seleccione como delincuentes. Y que esas características comunes tienen que ver con ausencia del Estado en materia de horizontalización o socialización de políticas públicas que integren de manera no conflictiva. Ya que el Estado llegó tarde antes, ese es un momento para el cual el Estado podría entrar con otra batería de políticas que tengan que ver con el contexto en el cual esa persona va a vivir cuando salga, las herramientas que tiene para que esa vuelta sea integrada. Por lo tanto, reemplazaría lo de las cárceles tranquilas por las sociedades integradas o biopacíficas, ¿no? Me parece que esos dos cambios deberían ser los fundamentales en un futuro inmediato para romper este círculo absolutamente perverso Leandro, del deterioro de las políticas penitenciarias. Otra vez tengo la cruel tarea de interrumpirte, pero lo has dejado a Mario en un shock anafiláctico cuando comenzaste con la respuesta y diste por cerrado el tema de la posibilidad de que la civilización avance hacia el abolicionismo, hacia la abolición de la cárcel como destino de quien rompe las reglas de convivencia en sociedad. Entonces yo quería repreguntarte si realmente pensás en forma tan terminante con eso, porque significaría que estás en la idea de que la cárcel es algo natural, que llegó hace 200 años, pero que no fue un invento, sino un descubrimiento de la humanidad. ¿Realmente estás en desacuerdo con el abolicionismo o con la idea de que en un futuro, quizá lejano, quizá cercano, quizá de mediano plazo, el avance de la civilización pueda terminar con la privación de la libertad como devolución a un incumplimiento de las normas de convivencia? Ojalá pueda ser. Uno, para lo que trabaja, para lo que estudia, para lo que da clases, es para construir una sociedad con esas características, donde el Estado no recurra a una herramienta tan brutal como el castigo penal para presumir que resuelve un conflicto cuando en realidad está generando otros, a la vez que no resuelve el anterior y más bien en ocasiones lo agrava, ¿no? La cárcel no repara el daño, no previene nuevos ilícitos y no es cura contra el delito. Entonces, claro que creo que no sirve. Lo que también creo es que en este momento eso no va a pasar. Por lo tanto, a la pregunta de qué se debería hacer ahora, es mi respuesta. A la pregunta de qué me gustaría que pase en algún momento, es que, por supuesto, no exista ni la cárcel ni la policía tampoco, ¿no? Sí. Pero bueno, falta. Sí, seguramente. Ni los abogados. Ni los abogados porque no haya un conflicto, claro, obvio. Ni un médico porque no se enferma. Bueno, eso es la naturaleza, sí. Verá, ¿no? Pero, claro, pero nosotros pero los abogados somos parte del problema. No todos, no sean malos, yo creo que todos sean parte del problema. Sí, ¿no? Leandro, no, lo que pensaba escuchándote, y naturalmente comparto tu línea de pensamiento, es decir, las personas que activamos en el mundo de los derechos humanos, de los derechos y las garantías, para decirlo en otros términos, creo que por ahí tenemos algunas asignaturas pendientes en base a algunos prejuicios. Durante mucho tiempo nos hemos negado y nos hemos resistido a tratar el problema o la cuestión policial, hasta que de un tiempo a esta parte, digamos, ya algunos teóricos comienzan a esbozar políticas en materia de seguridad como una alternativa al modelo vigente policial de copamiento territorial, la intervención violenta, etcétera, etcétera. Creo que esta asignatura pendiente todavía no la hemos resuelto en el terreno carcelario, de que nos pongamos a pensar realmente en políticas penitenciarias. No, como vos bien decís, para una cárcel buena y bondadosa, pues esto sería muy difícil pensarlo, pero bueno, al menos para un modelo menos agresivo para las personas que allí se encuentran, ¿no? De eso quiero hablar con vos, Mario. Exactamente, exactamente de eso. Me parece que no hay otra posibilidad que involucrarse en las respuestas que podemos dar en el hoy, porque mientras no querramos intervenir, intervienen otros. Entonces, exacto. Me parece que nosotros podemos tener como objetivo de máxima el más ideal, pero uh-huh. que también tenemos que ser inteligentes a la hora de proponerle a la sociedad que el camino que nosotros planteamos es el correcto, porque en eso sí van ganándonos la batalla, en la construcción de un discurso eficaz, o menos para convencer a las mayorías que es el único posible. Yo creo que es el que fracasó, además que no coincidí nunca con eso, ni siquiera cuando estaban probándolo, si es que alguna vez empezaron a probarlo después del nacimiento de la prisión. Me parece que tenemos que ser más inteligentes que ellos en la construcción de ese discurso, en la visibilización de nuestras herramientas, en los objetivos, ir paso por paso, y empezar por reducir el daño que la cárcel provoca y en brindar oportunidades para que los que quieran puedan integrarse de manera igualitaria a la sociedad y pacífica. Creo que es un buen comienzo, o por lo menos creo que es el comienzo que se me ocurre a mí. Estoy dispuesto a que me convenzan que hay algo mejor, pero sé que lo que está es peor que lo que yo propongo. Sí, señor. Leandro, ha sido un verdadero gusto dialogar en esta primera, pero no última ocasión contigo, esta entrevista para la radio de la Asociación Pensamiento Penal, y prometo firmemente, mi próximo viaje a Buenos Aires te voy a estar llamando para que nos encontremos, y estoy seguro que tenemos muchos temas para conversar. Te mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por tu atención. Un abrazo grande y espero ese encuentro entonces. Sí, un abrazo para todos, gracias. Adiós, Leandro. Bien, hemos estado dialogando entonces con Leandro Alperín, hombre preocupado, activista de la cuestión carcelaria, de la cuestión penitenciaria, con muy interesantes conceptos realmente para pensarlos. Dicho sea de paso, Fano, tenemos pendiente para las vacaciones. ¿No vamos a tomar vacaciones? ¿Qué vamos a hacer en enero? ¿Va a haber radio? ¿No va a haber? No, sí, tiene que haber. Por mayoría. No podemos tomar vacaciones. Ah, no podemos tomar, no, esto. No, sigue un apostolado el periodismo que tenemos. No, pero lo que sí queda pendiente para enero, vamos a hacer el libro de las entrevistas de los que el viento nos dejó. Cuando no estemos trabajando en la radio, trabajamos en el libro. Un libro virtual haremos, naturalmente, porque, no sé, en estos 16 programas realmente hemos hecho un montón de entrevistas interesantísimas, con personas que han dicho cosas muy buenas. Yo vengo pensando algo desde hace un tiempo que no tiene nada que ver. Está relacionado, pero no es precisamente de lo que estamos hablando. Desde hace tiempo nosotros tenemos que empezar a entrevistar gente con la que tengamos algún contrapunto.

sobre una iniciativa que, en la cual es promotor él y ya tiene, creo que su segundo año, que es la celda itinerante. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Estás ahí? Sí, sí, muchas gracias por el llamado. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo bien. Bueno, la idea era básicamente que nos comentes un poquito sobre de qué es esto de la celda itinerante para la gente que está escuchando, sí. Dónde se están presentando, bueno, ahora en Mar del Plata, en el Festival de Cine, pero bueno, que nos comentes un poco sobre la experiencia, cuál fue cómo fue, viste, la sensación del primer día, la reacción de la gente. Que la sensación es muy, muy buena. Es un espacio que tratamos el tema de la violencia institucional en general. Y uno de los dispositivos para poder conversar con la gente sobre la violencia institucional es la instalación de una celda del penal de Batán, en esta oportunidad en la Plaza del Agua de Mar del Plata, para que la gente pueda visitar, conocer cómo es una celda, y como disparador les explicamos cómo es la vida en una cárcel. Le hacemos un recorrido que es, digamos, por la celda, y acompañamos esa experiencia con una exposición fotográfica donde le terminamos la explicación de cómo resulta la vida escarcelaria. La idea nuestra, a partir de esta experiencia, es la culturización de la problemática de la violencia. Queremos llevar la problemática de la violencia institucional a la cultura. Que la gente pueda, de primera mano, trabajar el tema, reflexionar, opinar, participar, sin intermediarios mediáticos, sin intermediarios políticos, que la gente asuma esta situación como una situación social y transformarla desde la cultura. Esa es la idea del proyecto. Claro, muy interesante. ¿Y ya tienen eso? ¿Van a estar cuántos días en Mar del Plata en exposición la celda? Nosotros estamos desde el 22 de noviembre hasta el 26 inclusive. Mañana, como vos decías, estamos en el marco del Festival Internacional de Cine. Entonces, todos los días proyectamos una película del Inca relacionada con la temática. Ahora, hoy presentamos Carandirú y mañana va a ser 4 minutos, porque mañana vamos a tratar el tema de salud mental y encierro. Vamos a hablar de los manicomios mañana como forma de institución total y encierro, y vamos con especialistas después a ver la película. Vamos a tratar el tema de jóvenes en encierro y después la cuestión de diversidad y género. Claro. Son las 3 temáticas que nos quedan. Perfecto. Y la celda, para que la gente entienda, es una réplica 1-1 de una celda real de la cárcel de Batán, digamos, es idéntica. Es exactamente la misma celda de una del pabellón 5 del penal de Batán. ¿Ratas y cucarachas llevaron, Ricardo? No, porque digamos, nosotros eso se lo contamos y se lo encontramos a través de fotografías. ¿Por qué? Porque nosotros podemos mostrar solo una parte de la realidad carcelaria, que nos sirve como disparador, que tiene que ver más bien con las dimensiones de una celda, cuáles son los enseres que utilizan los presos. Obviamente que trasladar la vida carcelaria, gracias a Dios, es imposible. Pero bueno, por lo menos nos sirve como disparador para que la gente pueda tener otra mirada distinta, ¿no?, de lo que sucede adentro y no la que le cuentan. Ricardo, quería hacerte, a ver, ¿qué reflexión te despierta la pregunta que te voy a hacer? Mar del Plata es uno de los departamentos judiciales que tiene jueces, defensores, tu caso y el caso de muchos otros, la defensa pública en general, de los más activistas en la promoción de los derechos de las personas privadas de la libertad. Hay resoluciones, ha habido durante los últimos años, numerosas para garantizar. Sin embargo, Batán sigue siendo una de las peores cárceles de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué reflexión te despierta esto? Digamos que son dos carriles distintos, carriles de derechos humanos y el carril de la política. Lo que se ha demostrado a lo largo de este tiempo es que la política ha actuado en función de las peores electorales, digamos, los baremos electorales que tienen que ver con, en nuestro caso, lo que nos toca vivir, que tiene que ver con los baremos de la inseguridad e inseguridad social. Entonces, en función de eso, se ha destinado mayor o menor atención al sistema penitenciario. Por ese carril va la política. Algunos funcionarios judiciales, algunos colegas míos, como vos mencionaste, han hecho esfuerzos denodados para que esta situación cambie, pero acá vemos las pulsiones entre quienes están del lado de los derechos humanos y quienes tienen, a partir de esto, solo intereses políticos, ¿no? Entonces la política ha demostrado que fue siempre de la mano de los intereses electorales y no de mejorar las situaciones de la gente privada de libertad, ¿no? Claro, claro, sí, seguro. Este es el segundo año que tiene la celda itinerante en exposición pública, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos en la Feria del Libro, hoy elegimos la Plaza del Agua, es una plaza muy emblemática en la ciudad de Mar del Plata, es una plaza de marchas contra la inseguridad. ¿En dónde está ubicada la plaza, Ricardo? En el Centro Comercial Güemes. Ajá, bien, bien. Nosotros creímos que es el lugar donde más hay que discutir la situación carcelaria, ¿no? En las situaciones de los barrios periféricos ya algo saben de la cárcel. En carne propia. Claro, exactamente. El año pasado, cuando estuvieron en el marco de la Feria del Libro, te pregunto sobre esa época porque, bueno, ya había, digamos, recién arrancan ahora este año, ¿se presentaron familiares de víctimas o algunos grupos que estén identificados con reclamos sobre la inseguridad a hacer algún tipo de cuestionamiento? ¿Hubo algún tipo de diálogo de ese tipo con otro tipo de personas, digamos, identificadas ideológicamente desde otro lugar? Vinieron grupos de víctimas del delito. La primera vez que llegaron se arrimaron en un tono bastante desafiante. Incluso un político muy reconocido acá en la ciudad también vino con un tono bastante provocativo, pero nosotros los invitamos a dialogar, los invitamos a sentarse, a participar del espacio, y de hecho así fue, y generamos dos encuentros que fueron, a mi poder, muy enriquecedores para todos, ¿no? Lo que demuestra claramente que no es que cada uno que estemos de lados distintos. Claro. En realidad estamos todos del lado de la vida, ¿no? Seguro, seguro. Fue una experiencia interesante. Bueno, Ricardo, la verdad que agradecemos muchísimo el tiempo que nos das y la posibilidad, bueno, de difundir esta maravillosa expresión que tienen allí con la celda itinerante. Y bueno, seguramente el martes vamos a estar por allí con Mario y quizás José también visitándola. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por esta temática y por supuesto los esperamos. Un gusto. Listo, Ricardo, nos vemos. Chau, bueno, chau. Muchas gracias. Chao, Ricardo. Gracias. Bueno, muy bien, ha sido entonces Ricardo Mendoza, defensor oficial de Mar del Plata. Y el promotor de la celda. Exactamente, promotor, me parece una experiencia interesantísima de algo que siempre estamos finalmente hablando, el tema y la necesidad de trascender la academia y ver de confrontar nuestras convicciones, en definitiva, con el resto de la sociedad. Quizá bajarnos un poco de la soberbia que tenemos los abogados en general, ¿no? De creernos un poco los dueños de la verdad y negarnos, resistirnos a ir a confrontar nuestros puntos de vista y eventualmente aceptar que podemos estar equivocados en algunas cosas. ¿Nos equivocamos a veces los abogados? No. No, jamás. Ah. Sí. No, pero el año pasado en la Feria del Libro, cuando estuvo, bueno, fuimos con vos a verlo, y yo en alguna ocasión, también en uno de los días fui, participé como guía, y entonces hacía entrar a la gente, porque lo que hace la gente que va, los haces pasar y les explicás dentro de la celda cómo funciona el mecanismo de cárcel y demás, y vos notabas que mucha gente se emocionaba muchísimo y te hacía preguntas desde el lugar de, che, esto realmente funciona así, no puede ser, y se emocionaban. Una mujer, me acuerdo que a mí me sorprendió, salió lagrimeando, como que es muy fuerte el impacto para las personas cuando trascienden los muros y conocen lo que pasa. Y aparte la réplica es idéntica. Sí, quizá lo mejor sería poner un bondi e ir llevando público a Batán. Sí, sí. Ir llevando público a Batán y hacer la recorrida por Batán en vivo y en directo. Esa sería una experiencia. La experiencia. La experiencia. Sí, no, sí. Creo que con nada se pueda representar. No, realmente hemos tenido ocasiones. Ni siquiera que llevando ratas embalsamadas o cucarachas en telgo. Sí, sí, porque aparte le sacás el ruido, la celda está ahí, le sacás todo el componente. El pobre guardiacárcel que está del otro lado de las rejas, que no sé, es exactamente lo mismo, es una cárcel con rejas con dos lados. Sí, pero te digo, cuando es todo eso cierto, pero cuando vos entras a explicarle a la gente, se cierra la celda y yo quedo adentro con las personas, dos, tres personas, explicándoles, y realmente te ahoga porque está cerrado, igual es una celda, ¿no? Cerrada, sí, con la puertita, viste, con el visor abajo, el pasaplato, y la verdad que llega un momento que es fuerte, digamos, estar ahí. Realmente hemos tenido ocasión durante estos años de llevar cada tanto personas que no, nunca han, personas de la sociedad, ciudadanos, ciudadanas que nunca cayeron presos. Que nunca cayeron presos, la casualidad no lo quiso, o qué sé yo, el destino. Pero bueno, los hemos llevado para que ingresen, vean lo que es la cárcel de Batán, personas que nunca estuvieron dentro de una cárcel. Y realmente yo creo que ha habido una reacción unánime en este sentido, ¿no es cierto?, de qué modo golpea y conmueve entrar a una cárcel. Tenemos muchos amigos que hemos llevado, personas por ahí que no son tan amigas, algunas de ellas, un poco eso que le atribuyen a Borges, yo no lo he podido encontrar, vos sos especialista en Borges, José, que dice, le atribuyen a Borges haber dicho que de la cárcel no, nunca se sale, nunca ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Esto es sí, real? ¿Vos tenés el registro? Sí, en las obras completas, no sé dónde estará, pero sí lo ha dicho. Sí, lo tenés presente Borges, que sí, lo hubiera dicho. Sí, lo dijo Borges. Y realmente creo que, bueno, todos aquellos que tocamos, ¿no es cierto?, la cárcel, difícilmente podemos salir a pesar también de... Dicen que las cárceles tienen muros para que Dios no vea lo que le hacemos a nuestros hermanos. Claro, sí, seguramente. Así de todas maneras, Mario, mira, yo no soy una persona que haya que transita habitualmente por las cárceles, por mi trabajo, pero además, fui mientras cursé en la facultad, he ido en varias oportunidades por mi trabajo, pero es un lugar que si puedo evitar ir de visita, lo evito porque realmente, sinceramente, no me hace absolutamente nada bien. Me cae muy, pero muy mal y me cuesta después varios días, bastante tiempo, salir de lo que vivo ahí adentro mientras estoy, y eso que yo estoy con las manitos en los bolsillos, sí, bien vestido, bien alimentado y por un rato. Así es. Esa es creo que la experiencia que todos vivenciamos. Bueno, ha transcurrido el programa número 16, ¿eh? Hemos tenido dos entrevistas, comentarios, charlas interesantes. Y bueno, ya terminando prácticamente noviembre y terminando el 2014. Así que hasta aquí llegamos. Será entonces hasta el próximo encuentro la semana que viene. Muchas gracias por la atención. Hay quien ve la luz al final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver. Y se queda entre el oscuro y se consume, lamentando lo que nunca llegó a ser. Yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito. Fácil es juzgar la noche al otro día. Pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si pagué el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados, sonriendo y de pie, siempre parado. Gracias hacen fuerte al sentimiento, se asimila cada golpe que ha aguantado. La memoria se convierte en un sustento, celebrando cada río que se ha cruzado. Me pregunto cómo puede creerse vivo que existe pa' culpar a los demás, que se calle y que se salga del camino y que deje al resto del mundo caminar. A mí me entierran parado, hay que me entierren parado y te